comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Esta segunda sesión de las jornadas Gentrificación, la lucha de clases en la ciudad. La sesión de hoy es Resistir la gentrificación, la memoria de los desplazados y los barrios en lucha. Vamos a proyectar el documental Luz del colectivo Left Hand Rotation, que está aquí con nosotras. Muchísimas gracias por venir. Y van a contar primero un poco pues distintas experiencias que han conocido y documentado. Han animado y documentado un montón de experiencias en distintas partes del mundo de resistencias contra la gentrificación. Primero van a hablar un poco de esto, después vemos la proyección y después, por supuesto, hacemos un debate, todas las aportaciones, los análisis, todo será muy bienvenido. Recordaros que mañana seguimos en el Patio Maravillas con la sesión Gentrisaña, ideas y acciones para enfrentar la gentrificación de Malasaña. También está para Left Hand Rotation, estaremos nosotros, el Observatorio Metropolitano y la gente de este grupo Gentrisaña. Y sin más, pues luego hablamos un poco más. Otra vez gracias por venir, os paso el micro. Bueno, gracias a todos por venir, otra vez más. Pero también gracias a Bea y a Traficantes de Sueños por la invitación, que ya era hora que nos encontráramos y viniésemos por aquí a hacer algo. Bueno, es curioso, ayer nos sentimos con mucha rabia porque no pudimos estar aquí. De hecho, estábamos en Cádiz, a 600 kilómetros o 700, y estábamos presentando en el Festival de Cine Alcances un documental que hemos hecho en los campamentos de refugiados saharauis, que es un proyecto que hicimos sobre la creación de un western participativo allí con los refugiados saharauis. Y es curioso porque aquí, si no recuerdo mal, porque hemos escuchado el audio, empezasteis a hablar precisamente del libro de Neil Smith, que en paz descanse, que precisamente empieza hablando del western también, ¿no? Del salvaje oeste, pero el salvaje oeste en las ciudades, ¿no? Nosotros estamos hablando a la misma hora del salvaje oeste en el desierto, en el Sáhara, y vosotros aquí estabais con un tema similar, ¿no? El tema de las fronteras, etcétera. Left Hand Rotation, lo que hacemos básicamente es desarrollar proyectos que articulan intervención, apropiacionismo, registro y manipulación de vídeo. Por si alguien tiene curiosidad, Left Hand Rotation, Left Hand Rotation, es una expresión que ya existía antes de que la cogiéramos nosotros. En concreto, es un tipo de tornillo que, en lugar de apretarse de izquierda a derecha, en el sentido lógico de las agujas del reloj, se aprieta de derecha a izquierda, ¿no? Ese es un poco el nombre que adoptamos. Nosotros no somos ni arquitectos, ni urbanistas, ni expertos en la materia, podríamos decir. No somos sociólogos ni antropólogos. Somos un colectivo artístico. Y como colectivo artístico trabajamos un tema tan complejo como la gentrificación desde el punto de vista de la instrumentalización que se hace de la cultura en estos procesos especulativos, ¿no? En la mayoría de ellos la cultura no es más que un capital simbólico más para vender de una manera más fácil un barrio, ¿no? Porque es un valor añadido dentro de ese barrio. En concreto, nosotros sí que es verdad que, aunque tengamos muchos proyectos, llevamos 3 años muy intensos con esto de la gentrificación. Empezamos viviendo en Malasaña durante 8 años, nos dimos cuenta de cómo se inició el proceso de tribal, que fue muy fuerte hacia 2005-2006, y empezamos a plantear el taller, que es un workshop que hacemos, que se llama Gentrificación no es un nombre de señora. Trabajamos mucho con humor, con ironía, para que todo sea un poco más cercano dentro de la complejidad del término. Y este workshop, este taller, ya lo hemos impartido en 4 países, en España, en Brasil, en Holanda, Rotterdam y en Lisboa, en Portugal. La semana que viene nos vamos a Bogotá también a continuarlo. Y aquí en España se hizo en Gijón, en Madrid, en Valencia y en Bilbao, ¿no? Y en Brasil lo hicimos en Sao Paulo, que vamos a ver cuál fue el residuo audiovisual que quedó, que fue el documental Luz, y estuvimos en Brasilia también, registrando materiales. Queremos empezar, hoy queríamos enseñaros algo de toda esta experiencia que hemos tenido estos años con el taller, un poco ver, hemos estado como observando cuáles son las líneas estratégicas que se viene siguiendo, que se pueden utilizar, que viene utilizando en contextos locales para combatir un problema que es global como la gentrificación. Y un poco a raíz, o sea, queremos empezar enseñándoos una plataforma de colaboración que surgió a raíz del primer taller, que se llama Museo de los Desplazados, y enseñaros algunos de los casos que recogen esta plataforma, y después ya pasaremos a ver el documental, el caso concreto de Sao Paulo. La plataforma Museo de los Desplazados surge como respuesta a la VAS. Surge como respuesta un poco a uno de las problemáticas que observamos en los casos de gentrificación. Principalmente el conflicto está sobre todo en el desplazamiento, pero también hay una parte de la gentrificación que ataca a todo lo que es memoria colectiva, identidad barrial. Y la plataforma Museo de los Desplazados se articula un poco como un archivo de todo aquello que se pierde en los procesos de gentrificación. Se conforma siempre a raíz de material enviado por colaboradores de todo el mundo que tienen la voluntad de documentar procesos que conocen de primera mano, que están viviendo. Y la plataforma de alguna forma busca registro de todo aquello que se pierde, y a través de este registro también es identificar cuáles son esas estrategias locales que cada comunidad va generando para combatir o resistir al proceso de gentrificación, al desplazamiento. Entonces, bueno, yo creo que empezamos directamente viendo algunos casos. Hay muchas colaboraciones, la plataforma está estructurada de forma que ahí se puede buscar por nombre de colaborador o también por localización. Tenéis un mapa donde, bueno, tardarán en aparecer por la conexión, pero están geoposicionadas todas las colaboraciones, o si no, tenéis aquí el listado. Y directamente pues cada ficha de cada colaborador. Y hemos elegido algunas para enseñaros. Se puede pasar mucho tiempo mirando un poco todo el tipo de material que hay aquí, pero queremos enseñaros sobre todo algunas en las que las estrategias de resistencia son más evidentes, o a partir del material que se ha registrado pues se pueden ver mejor esas estrategias. Y por ejemplo queríamos enseñaros el caso de Hamburgo, en Alemania. Bueno, más que nada contaros cómo fue un poco el caso, haceros un resumen. Esto es un vídeo que nos enviaron ellos desde Hamburgo. El proceso de gentrificación de Hamburgo se inicia en los 90 aproximadamente en el barrio de San Pauli, que era barrio obrero. Bueno, supongo que después de todo lo que hablasteis ayer, más o menos todos los elementos comunes a los procesos de gentrificación, más o menos podéis saber cómo funcionan. Este tenía casi todos los cromos también, o sea, un barrio un poco degradado, zona industrial un poco abandonada también por el poder público, gente de clase obrera, etcétera. Lo que ocurrió fue que un inversor holandés quería intervenir dentro del barrio comprando una manzana entera de zona industrial donde vivía todavía gente, y con el propósito de demoler esos edificios. Quería gastarse en torno a 50 millones de euros, una barbaridad. Y quería demoler esos edificios para construir, como no, oficinas, ¿no? Lo que hicieron en el barrio, porque era un barrio donde había muchísimos artistas, esa clase creativa que supongo que hablasteis algo ayer, estaba muy asentada en el barrio, tenían una conciencia de lucha y de resistencia bastante fuerte, y empezaron a desarrollar exposiciones, performance dentro del parque que se sitúa allí. Exposiciones en los comercios, en las casas de las personas del barrio, y consiguieron hacer tanto ruido y aparecer tanto en los medios que sí que el ayuntamiento se concienció de alguna forma, y consiguieron que el ayuntamiento finalmente no vendiese esa porción del barrio al inversor holandés. Nos parece un buen ejemplo. No vamos a poner el vídeo, pero bueno, es importante que sepáis que la mayoría de colaboradores, por eso animamos a todo el mundo a colaborar, realmente no hace falta ni ser fotógrafo para hacer fotos, no hace falta que lo diga, pero ni ser expertos en cine para hacer un vídeo, ni nada por el estilo. O sea, hay gente, por ejemplo, esto que nos llegó hace 3 años, es un chico que estuvo en el taller que hicimos aquí en Madrid, y con el mismo móvil estuvo registrando a nivel fotográfico los locales vacíos que quedaban a los márgenes del río con el proyecto de Madrid Río, que ya estaban completamente abandonados y que se estaba especulando con ellos. O sea, realmente lo que sí pedimos es un texto que un poco contextualice de qué se trata ese registro y documentación que está haciendo el colaborador. Y después nosotros mismos diseñamos la ficha y se sube, ¿no? ¿Qué más casos enseñamos? Pues, por ejemplo, el tipo de registro vale cualquier tipo de formato de registro. Hay algunas colaboraciones que han enviado, por ejemplo, sonidos, fotografía. Hay mucho vídeo también, pero cualquier tipo de registro que suponga una representación visual y contextualizado después también a través de texto, pero sobre todo pedimos cualquier tipo de registro que sea audiovisual, porque de alguna forma el registro sirve también como un punto de reflexión y de análisis de la situación, y digamos que tiene un ancho de banda mayor que el texto, que la palabra, ¿no? Siempre sí, genial. Es un fanzine que hicimos en colaboración con la Complutense, que recoge un poco todos los materiales resultantes de los talleres de gentrificación No es un nombre de señora, y está ahí todo un poco recogido. Entonces, hay otra colaboración que nos gusta mucho y además es súper por su sencillez también, que es una asociación que se llama Movimiento por Justicia del Barrio, que es una colaboración de East Harlem, del barrio, que es una zona de East Harlem, que es una zona de puertorriqueños, de inmigración de puertorriqueños, y simplemente ellos nos enviaron lo que es el manifiesto del movimiento y un vídeo que registraba las manifestaciones que hacen en el barrio reivindicando, con todas las reivindicaciones asociadas al derecho a la vivienda, etcétera. Creo que vídeos no los vamos a poner por ahora porque queremos un poco centrarnos y pero bueno, aquí tenéis este vídeo, por ejemplo. Y sí, hay una pequeña pieza que queríamos enseñaros con respecto a este caso, que es un fragmento de la película Haz lo que debas, Do the Right Thing, de Spike Lee, porque en este barrio, en el East Harlem, tienen ya una historia también de resistencia contra este proceso, y esta película es de los años 90, ¿no? Del 91 es curioso porque en esa época, en el contexto en España, quizá no había tanto conocimiento sobre el término de gentrificación, y es curioso cómo doblan la película. O sea, ¿cómo utilizan? Claro, hay un momento en el que directamente en la trama ficticia de la película se habla de gentrificación, y entonces es curioso cómo aquí en España se dobló y se tradujo esa palabra. No existía el término todavía, yo creo, directamente. No sé si tiene audio esto o no. Sí, en principio no tiene. ¡Eh! ¡Tú! ¿Sí? ¡Casi me tiras, tío! ¡Se dice lo siento! Ay, perdona, lo siento. Además de casi tirarme, me pisoteas mis impecables Jordans que acabo de comprarme. ¿Y solo se te ocurre decir lo siento? ¿Perdón? ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Voy a partirte el culo dos veces. ¿Dos veces? ¿Quién te manda a pisarme mis Jordans? ¿Quién te manda a andar por mi acera o vivir en mi barrio? Ese piso es mío. ¿Quién te manda a comprarte un piso en mi bloque, en mi barrio, en mi calle, en mi acera? ¿Y por qué has querido venirte a vivir a un barrio negro, maldito especulador? Tengo entendido que este es un país libre. Cada uno puede vivir donde quiera. ¿País libre? Tío, solo por decir eso ya debería partirte el culo. Bueno, lo que decía Sara, ¿no? A nivel de doblaje, él dice, por eso hemos dejado el trozo en versión original después, dice gentrification claramente y le llama especulador, ¿no? Tenemos otro ejemplo que solemos poner en los talleres. Otro ejemplo que ponemos es la película de Los chicos del barrio, de John Singleton, también del 91, donde Laurence Fishburne le está explicando a dos chavales también el tema de la gentrificación con una valla donde se amenaza con comprar el barrio, etcétera. Y él dice gentrification y en España se tradujo como manipulación. Incluso si buscas subtítulos de la película todavía aparece otra palabra que no es gentrificación. En concreto encontramos los subtítulos latinos y lo que dice es maldito burgués. O sea, que realmente no había una palabra en castellano, en español, que en los 90 desde luego no existía. Es también curiosa la película porque es de los años 90 y ya se puede ver como una conciencia también el hecho de que pase a la ficción y que se utilice, o sea, que la ficción acontezca en un contexto en el que se habla de la gentrificación, porque ya hay desde hace tiempo una conciencia de la población local sobre el proceso de gentrificación en este barrio, y a nosotros nos parece, o a mí me parece, analizando un poco la película, que de alguna forma no deja de ridiculizarse un poco como esa resistencia a la gentrificación, ¿no?, de este chico negro que se acerca a decirle al chico blanco de clase media que qué hace en su barrio. Hipster, porque, ¿no?, como se le llama ahora, hipster. Y también de alguna forma ejemplifica algo que acontece también cuando hay movimientos de resistencia a la gentrificación, que es también un poco la territorialización del espacio, ¿no?, en contraposición a, digamos, una especie como de control de lo que sucede en el barrio y un cerrarse, ¿no?, a todo también lo que viene desde fuera, ¿no? Y hay otro caso que queríamos enseñaros de colaboración, que es en Getsemaní, que es en un barrio de Cartagena de Indias, de Colombia, y este caso es interesante porque se articularon muchas intervenciones de distintas líneas de estrategia de intervención. En el caso de Getsemaní, es un barrio que está sufriendo ahora el proceso de gentrificación, pero a raíz le vino un poco ya desde el año 84, cuando se declaró Cartagena de Indias como patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, y toda la zona de lo que es el centro histórico, que está dentro de una zona amurallada, ya sufrió un proceso de gentrificación hace tiempo, y ahora está llegando al barrio de Getsemaní, que es un barrio un poco más periférico, y que es interesante porque es un barrio que tiene una historia de lucha y de reivindicación. De hecho, es uno de los barrios donde se levantó el movimiento de grito por la independencia en Colombia contra la colonización española. Empezó en este barrio y es un barrio que tiene una cultura muy fuerte, una identidad muy fuerte. Y ahora mismo está sufriendo, a raíz de la apertura al turismo de masas también de Colombia, está sufriendo las consecuencias de toda esta declaratoria del patrimonio de la UNESCO. Y de tal forma, bueno, se está desplazando totalmente a la población nativa, que es curioso porque, y esto sucede mucho, que este barrio fue declarado Patrimonio de la Humanidad precisamente por las expresiones culturales de los habitantes de Getsemaní, que son un 90% afrodescendientes y que tienen una cultura muy, muy propia. Y todo eso se está desplazando, ¿no?, también con el proceso de gentrificación. Incluso peligra la misma declaración de patrimonio porque está perdiéndose toda esa expresión, ¿no? Y en este caso el colaborador es un colectivo que se llama Subliminal, que ellos trabajan también con empoderamiento de comunidades y articularon una serie de intervenciones en contacto con la gente del barrio y con otros artistas o asociaciones, lo que allí son se llaman comunal, es el la sí, que bueno, que es un poco como el tipo de asociación vecinal de los barrios en Colombia. Entonces, por ejemplo, esta intervención que hicieron es este sticker que va pasando con una serie de datos recogidos del censo que se proyectó en las zonas que están ahora mismo más invadidas por el turismo masivo en el barrio, y con una serie de datos que, por ejemplo, bueno, como pasan muy lento, os leemos algunas, como por ejemplo, solamente el 25% de los inmuebles del barrio son viviendas actualmente, es decir, solo hay un cuarto de lo que es la infraestructura que es vivienda, el resto ya es todo hoteles o tiendas, oficinas. Ninguno de los 54 hoteles formalmente constituidos que existen en Getsemaní contratan a trabajadores nativos. Y esto es algo importante porque desde las asociaciones de vecinos y desde distintos grupos están intentando trabajar por revertir los beneficios de ese turismo masivo que está llegando a la población nativa como una forma de estrategia de que ellos puedan acceder también a la posibilidad de quedarse en el barrio, claro, a tener más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dan datos como en la calle de las Sierpes solamente existe una vivienda con residentes nativos. En la calle de la Media Luna existen 16 hoteles, es un barrio muy pequeño. Y también interesante que el 98% de la población nativa en Getsemaní no conoce el plan especial de manejo y protección, que es el plan que se está articulando ahora a raíz también de la declaratoria de patrimonio, no, y que se sabe que es un plan que para nada va a hacer accesible los beneficios del turismo a la población local, porque está articulado con el poder público y empresas privadas que son todas extranjeras. Son todas internacionales y no. Entonces, por ejemplo, este vídeo se proyectaba en una de esas zonas más turísticas, estaba constantemente pasando, pero realmente hicieron muchísimos. Lo que se puede hacer es tremendo. Bueno. Por ejemplo, trabajaron desde las cartografías también. Hay un vídeo que recoge, bueno, colocaron un gran mapa de la zona en una de las plazas centrales y animaban a la gente a que contara sobre ese mapa un poco todas las vivencias y la memoria del barrio y se fue registrando. Hicieron material impreso, todo tipo de vídeos, exposiciones, muchísimas. Ciclos de cine y teatro en la calle, porque era un barrio que en los años 40 había tenido mucho movimiento de cines. Era un barrio donde la gente socializaba mucho a través de los cines, etcétera, y todos habían sido sustituidos, no quedaba ninguno. Entonces hicieron un pequeño artefacto de proyección por la calle para proyectar películas y cosas y pequeñas piezas que tenían que ver con la memoria del barrio. También hicieron un proyecto de archivo de la memoria, también recogiendo fotografías y material así un poco más de archivo de los vecinos del barrio. Hicieron un proyecto editorial de bajo coste en el que enseñaban a producir fanzines como una forma también de acercamiento de la información al resto de personas, ¿no? De divulgación. En fin, hicieron muchísimas cosas, ¿no? Y luego aparte tenían colaboraciones de gente que hizo proyectos en audiovisual. Y también pues eso, desde la importancia que tiene el audiovisual en estos contextos de reclamo y de emancipación social, ¿no? De cómo puede ser un arma también para, de alguna forma, ya no solo a nivel de divulgación, sino también de empoderamiento, de una forma también de a través de la imagen autorrepresentativa, de darles las herramientas para que sean ellos mismos los que cuenten su historia y hablen de ellos. Bueno, esto es un poco el museo. Os animamos a colaborar a todos, por supuesto. Pues realmente es que no es muy difícil. Bueno, es interesante también, aunque ya lo iréis viendo, si queréis entrar en museosdesplazados.com, hay una sección de documentación que se actualiza, yo diría que todos los días, que hay todo tipo de información, desde, como veis, información en PDF descargable, casos concretos de gentrificación ordenados por lugar, por países, por barrios, por ciudades, libros, tenéis lo que queráis, bueno, aquí también, en traficantes. Pero bueno, desde libros, artículos que están online, colgados en páginas web, en blogs, hay una sección de cine y documental que podéis encontrar absolutamente de todo, desde documentales como tal hasta películas que hablan de gentrificación o que tratan el tema de la gentrificación desde la ficción también. Tenemos nuestros maravillosos aliados, que está producida por Steven Spielberg, que es la típica película ochentera que habla claramente de desahucios, de, bueno, no sé si la habéis visto, pero seguro que la visteis en su día. Es curiosa esa porque digamos que la estrategia de resistencia en esa película manifiesta por la llegada de unos marcianos que les ayudan a... Viene del espacio y son los que consiguen que los señores estos se queden en medio de todo Nueva York ahí. Tenemos una pequeña sección de cómics que es un poco más precaria porque no hay tanto. Vídeos online que están directamente linkados para ver en YouTube, descarga y luego links tanto de urbanismo, arquitectura, colectivos que se dedican o que tratan el tema de la gentrificación, librerías, espacios especializados, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un poco todo esto, se actualiza prácticamente todos los días. Y luego está el Facebook, la página de Facebook. Bueno, no la vamos a abrir ahora porque no hay que loguearse. Bueno, es igual. La página, ahora mismo hay 2.300 fans más o menos, y lo que estamos haciendo es ofrecer a la gente, o la gente se ofrece a nosotros, para ser administradores de la página y poder postear libremente cualquier persona todo tipo de información sobre procesos de gentrificación, ciudad global, especulación inmobiliaria. Ahora mismo somos como 80 administradores más o menos, y la verdad es que cada día más gente nos escribe interesada en participar, ¿no?, posteando los links. Nosotros hemos hecho como una pequeña clasificación de posibles líneas de estrategias de resistencia a la gentrificación, un poco con la experiencia que hemos ido, o los casos que hemos ido viendo en estos años. Es una clasificación incompleta y también muy debatible, que se puede, pero un poco venimos abstrayendo una serie de líneas, como podrían ser, por un lado, el acercamiento a la información, como puede ser, por ejemplo, pues el caso que hemos visto de la proyección de este sticker con datos del censo, o todo lo que tenga que ver con acercar información sobre los procesos de gentrificación a las poblaciones que están en riesgo de sufrir estos desplazamientos, y que es muy, muy interesante y muy importante porque, o sea, realmente es un conflicto muy silencioso, por lo menos a nivel europeo, que quizá lo que hablábamos antes, que en un contexto quizá más de Sudamérica suelen ser proyectos mucho más agresivos y que se los ve venir, pero en contextos europeos suelen ser procesos muy silenciosos y que normalmente las comunidades locales, incluso en una primera fase, las identifican como positivos porque se está interviniendo el barrio, en principio va a haber mejoras, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con un poco acercar la información sobre estos procesos es muy importante, aunque solo sea para que las personas que están en riesgo de sufrirlos puedan analizar lo que está pasando, cómo es esa transformación que está sufriendo su barrio y si están a tiempo, ¿no?, de tomar medidas o hacer algo, ¿no? Entonces, esta sería una de las líneas. Otra línea, si es que las carpetas han como desaparecido un poco. Sí, puede ser. Bueno, otra de las líneas tienen que ver con empoderamiento de todo lo que es memoria, identidad, como estrategia también de resistencia, porque muchos de estos los procesos de gentrificación destruyen toda esta identidad de los barrios y la memoria, y es una forma también de facilitar la entrada a toda esa transformación, ¿no?, en el momento en el que hay esa pérdida de memoria y de la identidad. Entonces, todas las estrategias que tengan también que ver con formas de salvaguardar o fomentar esa identidad local y esa memoria colectiva podría ser otra línea. En realidad son líneas que casi nunca se utilizan de forma aislada, son digamos casi como fases, ¿no?, de no tanto estrategias aisladas, sino que se suelen combinar, ¿no? Otra línea tiene más que ver con la articulación de la población, de la sociedad civil, todo lo que sea fomentar el tejido social, ¿no? Que haya un tejido social fuerte también es muy importante para que el proceso de desplazamiento sea frenado, ¿no?, ese impacto. Otra línea podría ser más una línea más técnica, de trabajo con voluntarios técnicos, más tipo batalla legal, de gente que realmente tiene un conocimiento que le permita acceder a un análisis más profundo de lo que está pasando, desde urbanistas que se implican con asociaciones o abogados, etcétera. Y también una línea o fase, porque ya digo que casi nunca estas estrategias no son aisladas, sino son una combinación como de varias de estas líneas, es directamente la confrontación directa con las fuerzas del orden o los mecanismos de control. Y en esa línea, por ejemplo, que como digo, realmente es más que una línea, es una fase, porque en muchos casos antes o después siempre llega esta confrontación directa, traíamos un caso que por ser un poco, por haber ocurrido simultáneamente con el caso que vamos a ver después de Sao Paulo, nos parecía interesante, que es Piñeiriño. que es una favela, una zona periférica de Sao Paulo, que surgió como resultado de lo que son los movimientos de lucha por la vivienda en Sao Paulo, que son movimientos muy fuertes porque el problema de la vivienda allí es bastante fuerte, y ellos tienen una política de ocupar espacios que están vacíos y que son susceptibles de poder ser reclamados por el poder público. Por ejemplo, en el caso hay un interés en este caso, que en este caso ya fue intervenida este barrio, muy claro por parte del poder público, porque casualmente pegado a Piñeiriño, a la favela, hay un parque tecnológico y una zona de viviendas exclusivas muy caras, ¿no? O sea, que es un caso muy claro, ¿no? Sí. Cuando hablamos de confrontación directa hablamos de esto, claro. Sí. Es una locura. Entonces, Piñeiriño se ocupó, bueno, la zona de Piñeiriño la ocuparon en el 2004 y lo que es el suelo pertenecía a una empresa que se llama Selecta, que el empresario era bastante mafioso, estaba perseguido, bueno, la justicia por evasión de impuestos, especulación con alimentos, blanqueo de dinero, etcétera, y tenía una deuda con la Cámara Municipal de Sao Paulo de 6 millones de euros, en reales, no sé, eran 15 millones de reales. Con lo cual, lo que es los movimientos de lucha por la moradía reclamaban esa zona para vivienda social. Entonces, esto desde 2004 llevaban allí. En enero de 2012, hay una orden de desalojo y la población de Piñeiriño presenta una resistencia a la entrada de 1.800 agentes de policía militar, que es derrota, que se llama, que son unos policías especializados en conflictos son militares. La tropa de élite, ¿no? Sí, como sino. Tropa de élite, es la tropa de élite. Entonces, digamos que la población de Piñeiriño se enfrentaba a esto, así. O sea, construyeron, pues lo que veis, ¿no? Todo tipo de protecciones y de una especie de uniforme. Además, es que a mí esta imagen me parece muy impactante. Siempre me pregunto si ellos tenían conciencia del impacto visual que tenía lo que estaban haciendo. No sé si eran conscientes incluso de a nivel estético, ¿no? Como ellos están casi vestidos con todo tipo de desechos y cosas que han encontrado, de colores incluso, ¿no? Y cómo van los policías, ¿no? Es una cuestión muy estética. Además, el poder público, la policía, vaya, las fuerzas de orden, se preocuparon horas antes de intervenir, de requisar todos los móviles que pudieron, ya con esa conciencia que tiene el poder público también de que, bueno, que trabajamos con la tecnología básica que tenemos, que ya se empiezan a registrar todo tipo de manifestaciones, revueltas en vídeo para colgar en internet, para denunciar, etcétera, etcétera. Y ellos tuvieron una preocupación muy seria por requisar móviles y todo tipo de cámaras para que no saliesen este tipo de imágenes, ¿no? Se prohibió de hecho la entrada de prensa, se acotó para que no entrara prensa a esa zona, aunque bueno, después ha habido inmensas denuncias también por parte de organizaciones de protección de los derechos humanos, etcétera, porque hubo incluso muertes, ¿no?, en este caso. Y bueno, este caso es bastante duro porque de hecho están desalojados de Piñeiriño. Pero sucedió ya, como decimos, simultáneamente con el caso que vamos a ver de Luz, que es bastante más positivo y clarificador. A nivel un poco general, ya entrando en Brasil, bueno, ya estábamos en Brasil, pero Brasil también tiene todos los cromos, desgraciadamente. Afortunadamente es para muchos o para la inversión privada, pero desafortunadamente para las clases obreras y los más pobres, no es una buena noticia que tantos tipos de mega eventos coincidan, ¿no?, en los sucesivos años, ¿no? En este caso, estos mega eventos de estos años, lo que digo, tienen todos los cromos. Tienen la visita del Papa, que es el día de la juventud, que es el de la derecha. Van a tener el Mundial de Fútbol en 2014, que se celebra obviamente en muchas ciudades de Brasil, que ya están siendo revitalizadas, entre comillas. Y encima tienen todavía, dentro de tres años, las Olimpiadas de Río de Janeiro, que también se celebran allí, ¿no? Todo esto ya está muy relacionado, aunque lo vamos a ver en el documental, porque lo cuenta mejor Raquel Rolnick, que es la relatora de la ONU en materia de vivienda. Tiene que ver también con el concepto de ciudad marca, con este caprichoso concepto del city branding, del city marketing, ¿no? Que realmente lo que hace es que se empieza a tratar las ciudades como si fuera una empresa, ¿no? Y se empiezan a gestionar las ciudades como una empresa, ¿no? Lógicamente con la con los objetivos de atraer al turismo, la inversión privada que llega desde el extranjero y que se invierte en la ciudad, ¿no? En concreto, ya dentro de São Paulo, estuvimos estudiando un poco el mapa general y la ciudad en general. Los conflictos con los que nos encontramos eran bastantes. Por una parte, esto que tenéis aquí abajo de la Rodoanel es una especie, bueno, se ve un poco bastante claro, que es un poco de la parecido a la M40 de aquí de Madrid. Es una autopista que va a rodear São Paulo, que supongo que la estarán terminando ya a esta altura, más o menos, y que seguramente se está haciendo de cara también al Mundial de Fútbol. Y que está expropiando a muchísima gente y está produciendo muchos procesos de demoliciones de barrios y favelas enteras para poder hacerse. No nos vamos a parar en todos los casos, solamente en el de Luz. Largo da Batata, concretamente, al oeste, es la construcción de una estación de ómnibus, de autobuses, allí ellos lo llaman ómnibus. Y también van a aprovechar para hacer una limpieza, una higienización del barrio. Y bueno, ya se ve que a día de hoy está habiendo muchísimos desplazados de esta zona, que es una zona donde más hay bastante clase creativa acomodada, porque es una zona relativamente barata con respecto a lo que es el centro de São Paulo. Y tenemos Aguas para allá de aquí al sur también, que es con la excusa de la construcción de la línea de una de las paradas de la línea 5 de metro, la Lila concretamente, también de cara a los mundiales de fútbol, van a aprovechar para hacer una avenida enorme con un parque muy grande que va a llegar, creo que hasta aquí, una barbaridad, o sea, todo esto, bueno, esta escala, estamos hablando de São Paulo, que es la tercera ciudad más grande del mundo, son 26 millones de habitantes, es una verdadera locura. Y ya han arrasado dos favelas, en concreto una que se llama Jardín Edith. Fueron desalojadas 300 familias, fueron desplazadas a las periferias y ya se está construyendo este parque que está un poco destinado al ocio y al deporte también, ¿no? Con esta excusa del Mundial de Fútbol. En cuanto al proyecto, bueno, al proyecto Nova Luz, que está relacionado, que es donde hicimos el documental, todo se desarrolla en el barrio de La Luz, que este es un poco el nombre que ellos le tienen puesto allí, aunque en realidad el barrio se llama Santa Ifigenia. Es un barrio completamente histórico, es el centro histórico de la ciudad, correspondería aquí a Sol, Malasaña, Chueca, por ejemplo, con una, yo diría que un tamaño más o menos similar. Habíamos calculado entre Chueca y Malasaña juntos, más o menos, un barrio bastante, bastante grande. De hecho, es el único barrio que todavía preserva lo que es la estructura urbanística del siglo XVIII, que es la estructura original que había ahí en ese momento. En los años 70 se desactiva una rodoviaria, una de las avenidas para los coches que pasaban muy cerca de por allí, y en ese momento se pierde el interés económico en la zona, ¿no? Y la zona empieza a degradarse, hay un clarísimo abandono por parte del poder público durante los años 80 y comienza un tráfico de drogas y prostitución muy severo en la zona. O sea, nosotros estuvimos ahí además alojados y, bueno, actualmente es peor, lógicamente. Y realmente es duro, pero duro. Hacia el año 2005, el ayuntamiento se saca de la manga un proyecto que se llama Nova Luz, que esto es muy típico, bueno, pues si el barrio se llama Luz, pues esto es Nova Luz, ¿no? Que es un proyecto duro en el sentido de que es estructural, ellos dicen que es estructural, que no es social. Yo creo que transformar un barrio como querían transformar, ahora lo vais a ver, sin contar con las personas, me parece cuando menos sospechoso. El objetivo del ayuntamiento es hacerlo mediante lo que en Brasil se llama una concesión urbanística, que también lo vais a ver en el documental, que no es más que ceder completamente el poder y la gestión de un barrio o de una zona urbana a una empresa privada para que desapropie y haga demoliciones o lo que considere. Lógicamente, una empresa privada lo que quiere es lucro, no se va a preocupar nunca por lo social, por la vivienda social. Y, cómo no, el objetivo número uno es convertir el barrio en un barrio cultural, que esto también se lleva mucho ahora, ¿no? Lo quieren hacer atrayendo a empresas del sector tecnológico, del sector creativo, agencias de publicidad, etcétera, incluso dando ventajas fiscales a todas estas empresas que se asienten en la zona. El porqué es muy sencillo, es que, como hemos dicho, es una zona muy degradada, o sea, corresponde un poco a lo que, aunque esto es muchísimo más fuerte, la zona del desengaño, de la calle del desengaño aquí, hace 7-8 años era muchísimo más barata que ahora, hasta que llegó Tribal, ¿no? Pues esto es igual, pero mucho más bestia. También se instalaron cámaras de seguridad con el proyecto Nova Luz. Y el problema que tienen es que para llevarlo a cabo necesitan expropiar concretamente 89 inmuebles, según ellos muy degradados. Allí existen una tipología de vivienda que se llaman cortizos, que correspondería, yo diría aquí, lo que la pie son las corralas, más o menos. Son viviendas populares, muy antiguas, etcétera, etcétera, con gente de baja renta, lógicamente. Son 45 manzanas, que allí le llaman cuarterones. Y son en torno a 600.000 metros cuadrados. Estamos hablando de demoler un 33% del área que estáis viendo, ¿no? O sea, imaginaos, después de lo que hemos dicho comparado con Madrid, demoler todo Chueca, o sea, directamente. Es una verdadera barbaridad, lo vais a ver ahora enseguida. Como ha dicho Sara, allí la lucha es mucho más potente que en Europa, por lo menos nosotros lo que vimos. Se empiezan a articular las asociaciones de vecinos y comerciantes porque empiezan a pedir explicaciones, lógicamente. Además, el problema añadido es de salud, porque aquello está plagado de lo que ellos llaman noyas. Los noyas son los yonkis. El propio poder público le pone el nombre al barrio de Cracolandia. Es el propio alcalde el que habla a la prensa de Cracolandia. Esto es un poco una foto. Yo creo que este día estaba la cosa más tranquila, porque desde luego cuando nosotros estuvimos allí casi no veías el suelo de la cantidad de gente que había. O sea, era como el rastro de Madrid, pero eran todos yonkis y camellos. O sea, era una cosa terrible realmente. De hecho, no pudimos acercarnos del todo, porque ya íbamos con una chica que nos acompañaba y nos dijo mejor no, iba más con la cámara y tal, no nos dijeron que era mejor que no. No solo tenemos a los noyas, tenemos a también lo que allí se llaman moradores de rúa, que son personas que están en situación de rúa, que no están dentro de la venta ni el consumo de crack, pero son personas que viven en la calle, que no tienen una casa donde vivir. Tenemos también a los inquilinos de baja renta, que también son importantes. Entonces, esta serie de, aparte de todos los comerciantes y vecinos que se empiezan a asociar y a luchar y a pedir explicaciones al ayuntamiento de por qué no hay una inclusión social dentro de todo este proyecto, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, porque o sea, lo importante o por lo que ellos luchaban contra el... O sea, la gente del barrio era consciente de que el barrio necesitaba de algún tipo de intervención, porque era un barrio con mucha degradación y con un problema de salud pública, como podéis ver. Y realmente la gente del barrio estaba demandando que se hiciese algo en el barrio, que pudiese ayudar a todo lo que estaba sucediendo. Y su lucha contra el proyecto Nueva Luz es que realmente era un proyecto que no tenía ningún tipo de área social, de ningún tipo de solución, no daba solución a ninguno de los problemas sociales del barrio, ni tenía ningún tipo de programa para los dependientes químicos, simplemente era derribar y desalojar, ¿no? Era todo pues es un proyecto meramente estructural de reedificación y de intentar sacar de allí todo aquello que, de hecho, cuando comenzaron las demoliciones que se comenzó a demolir de edificios, todo el problema de consumo de crack que estaba localizado en un área muy concreta dentro de la zona de intervención. En 2005 más o menos el problema de el nombre de Cracolandia les viene porque casi todos los noyas, estos yonkis, están más o menos por aquí. Cuando nosotros fuimos estaban aproximadamente aquí. O sea, ni siquiera estaban dentro del área ya de intervención del proyecto. En menor escala, en Tribal también, cuando hicieron la obra de la plaza de los Cines Luna, en cuanto cerraron la plaza con este proyecto duro de cemento que después hicieron para vigilar mejor la plaza, lógicamente, los consumidores de drogas se expandieron por todo el barrio. Nosotros vivimos allí y trabajamos allí y lo vimos, ¿no? Incluso había también mucho comercio informal en el barrio, mucha gente que dependía de su permanencia, en el centro de la ciudad para su subsistencia, porque era gente que dependía, por ejemplo, lo que llamaban catadores de liso, que es gente que simplemente se dedica a recoger basura que puede ser reciclada porque tiene algún tipo de valor todavía, porque es una zona que tiene muchas tiendas asociadas a tecnología, y entonces toda la basura que sale cada día a la calle es una basura muy rica en componentes y hay mucha gente que vive, por ejemplo, de la recogida de esa basura, ¿no? Es que al ser desplazados de esa zona iban a perder totalmente su medio de subsistencia, o por ejemplo la prostitución mismo, ¿no? Que también dependía de vivir en el centro para seguir subsistiendo o para... Hay un elemento importante que lo vais a ver también, que es un se llama ZEIS, que es Z-E-I-S, que las siglas corresponden a Zona de Especial Interés Social, que es una especie de organismo que es obligatorio, que está hecho por ley decreto en Brasil, que son las ZEIS. Esta Zona de Especial Interés Social son zonas muy concretas, en barrios muy concretos de baja renta, que obligatoriamente, ocurra lo que ocurra en ese barrio, en esa zona delimitada tiene que haber construcción de vivienda social para que la gente que sea desapropiada vuelva a por lo menos a vivir dentro de la zona donde vivía. O sea, vivienda social, lo que en España es la vivienda social, pero por obligación. O sea, cualquier empresa privada tiene la obligación de respetar. Es interesante porque hay varios tipos de ZEIS. Esta zona ZEIS que estaba en este centro es de tipología ZEIS 3. Pues normalmente surgieron la tipología 1 y 2 son para zonas periféricas, en las que, pues de igual manera, en las zonas de... se intenta proteger un poco a la población de baja renta que vive, pero la ZEIS 3 es la única herramienta de urbanismo que protege vivienda social en zonas que son altamente revalorizadas, como son los centros. De hecho, en ese mapa se puede ver la zona. Sí, dentro de las desapropiaciones, en concreto a nivel de números, para no aburrir mucho, ellos empezaron a comprar inmuebles a los propietarios por 2.000 reales el metro cuadrado. Y después de una investigación salió a la luz que los inmuebles iban a vender por 12.000 reales el metro cuadrado. Estamos hablando de inflar el precio. Bueno, esto es muy típico ya, desgraciadamente, multiplicado por 6, ¿no? Y también, bueno, la existencia dentro de lo que es el perímetro de intervención, existe ocupación Magua, que es una de las mayores ocupaciones del mundo, junto con el Presum Maya, que está también, no está dentro del perímetro de intervención, pero está pegado. Y es una ocupación donde viven unas 240 familias, y que dentro del proyecto Nueva Luz esa zona estaba planificada como centro de ocio. O sea, iban a desalojar a estas familias de allí para construir otro centro de ocio y cultura más en el centro. Y esto es un poco el mapa oficial. La estructura del proyecto varió un poco con respecto al mapa que enseñamos antes de Nova Luz. Esto es un poco el mapa que ellos tienen en su página web, los de Nova Luz, y dentro de sus oficinas. Y es un poco, a mí me parece bastante cruel, que vais a ver que hicimos una intervención que está en el documental relacionada con esto, que, bueno, fasearon por colores y según el número de años que iban a tardar en demoler cada edificio. El amarillo era la primera fase, que creo que eran de 2 a 5 años, o dos años y medio, 5 años. El naranja era de 5 a 7 años y medio, que era lo que le quedaba a esa casa. El rosa era de 7 años y medio a, no recuerdo, a 10 años. Y el marrón y el lila era a partir de 12, 15 años. Es un proyecto a largo plazo. Incluso dentro de los edificios que iban a demoler, había edificios que estaban catalogados y protegidos también. Y, en fin, en general este caso para nosotros es interesante por una serie de cuestiones, sobre todo por cómo se articuló la población civil para luchar contra este proyecto, e incluso grupos que en principio no compartían intereses o que tenían intereses muy enfrentados, como eran los comerciantes, que no compartían intereses con los vecinos, con los residentes. Y incluso la inclusión de grupos marginalizados como las ocupaciones y los dependientes de crack, que también luchaban para que no, su situación no fuese criminalizada sino tratada como un problema de salud, ¿no? Entonces, como distintos grupos sociales que en principio no tienen, que incluso llegaron a tener intereses enfrentados, porque por un lado incluso los comerciantes estaban en contra de todo lo que era el comercio informal que tenían allí, y tuvieron bastantes problemas para de alguna forma llegar todos a un acuerdo, pero se articularon contra un digamos enemigo común, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para nosotros en este caso. También, sobre todo, las herramientas de cómo, a través de la creación de un consejo gestor de las ZEIS, de estas zonas de interés social, consiguieron que se creara un consejo gestor que debía vigilar o aprobar todo lo que se hacía en esa zona de especial interés social, y que estaba formado por representantes, ese consejo gestor, de todos los grupos sociales. Había una representación de, por ejemplo, de los movimientos por la moradía, de los movimientos por la vivienda de, cada uno tenía su escaño, del centro. Consiguieron tener un escaño cada una de las asociaciones después de muchísima lucha. Y bueno, en realidad nos parece un buen ejemplo de resistencia. Realmente el documental lo hicimos en septiembre de 2011, con lo cual desde que vinimos en octubre de 2011 hasta aquí, os vamos a contar cómo se ha resuelto este caso, que se ha resuelto hace relativamente poco tiempo. Bueno, se ha resuelto. Nunca se volverán a ocurrir otra serie de cosas, no queremos adelantar nada, ahora os lo contaremos. Y bueno, lo podéis ver en internet, descargar, Creative Commons, lo que vosotros queráis, distribuir. Y bueno, es un documental que afortunadamente ha estado en bastantes festivales de cine y documental, entre otras cosas gracias a gente como Natalia aquí, que son de Playtime Audiovisuales y que nos están ayudando a distribuirlo. Y yo creo que sin más preámbulos, vamos a verlo, ¿no? Se cumplen casi todos esos elementos comunes a los procesos de gentrificación. Ya habéis visto que el barrio está rodeado y contiene muchos edificios con contenidos culturales y eventos culturales, la Pinacoteca, el Museo de Lengua Portuguesa, la Sala San Pablo, que es donde está la Orquesta Filarmónica. Habéis visto también cómo el tema de las referencias internacionales, que lo marca Paula, ¿no? Que como ellos tienen su propio estilo, porque hay que basarse en referencias internacionales para arreglar un barrio, ¿no? Concretamente, aunque no lo hemos comentado, ellos querían construir una rambla que era un calco, y de hecho en el proyecto Nova Luz, en su página, decían que la referencia para construir esa rambla era la rambla del Raval de Barcelona. La empresa que hacía el proyecto Nova Luz es AECOM, que creo que también lo ha dicho Raquel Rolnick, que es la empresa que construyó la parte del Parque Olímpico de Londres. Y bueno, realmente este proyecto lo hicimos en 12 días allí, en Sao Paulo, pero nos llevó un proceso de casi 2 meses de investigar. Conseguimos encontrar a través de internet y de mucho escribir a mucha gente, a estas 3 mujeres maravillosas: Paula, que es, como habéis visto, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Amaluz, Simone Gatti, que es un arquitecto que está de apoyo con ellos, les está apoyando y un poco informando de los peligros de este tipo de procesos, y Raquel Rolnick, que es la relatora de la ONU en materia de vivienda. Esto fue en septiembre de 2011, el proceso ha continuado durante todo el año 2012 y 2013, y ahora vamos a comentar un poco cuáles son las últimas noticias y cómo ha evolucionado esta lucha vecinal y cómo ha evolucionado el proceso Nova Luz, para terminar con esta parte. Sí, por completar, porque claro, el documental se grabó hace ya 1 año y medio, 2 años, y han pasado muchas cosas desde entonces. De hecho, pues el documental se publica en diciembre de 2011 y en enero de 2012 se sucede en el barrio una ocupación militar que fue llamada Operación Sofoco, en la que entraron 150 efectivos, no, 300 efectivos, de los cuales 150 eran de rota, que son la tropa de élites que entran en situaciones de conflictos de alto riesgo. Entonces, es un proceso hiperviolento, o sea, baten contra los dependientes químicos, una población que era completamente marginalizada y en fin, pues igualmente, por eso decíamos también la similitud con el caso de Piñeiriño, porque además fue más o menos por esa altura también. Y esto también se salda con también muchísimas denuncias por los derechos humanos, y esto fue horrible, pero de alguna forma le pasó una factura política muy alta al alcalde de la Cámara Municipal en ese momento, que era Gilberto Casab. Con lo cual, bueno, en las siguientes elecciones a la Cámara de Sao Paulo resultó electo, bueno, perdieron las elecciones y resultó electo otro nuevo presidente con un replanteamiento totalmente diferente del proyecto Nova Luz. De hecho, poco después, en ese mismo, poco después, un año después, el proyecto Nova Luz ha sido suspendido. Se consiguió a través también de presentar, el Consejo Gestor presentó también muchas denuncias al plan de proyecto Nova Luz, y a día de hoy se ha conseguido cancelar, está completamente suspendido el proyecto Nova Luz. con lo, digamos, lo bueno y lo malo que esto conlleva, porque realmente el barrio sigue necesitando de algún tipo de intervención, pero lo bueno es que la intervención en este barrio va a comenzar por la zona 6, el proyecto para la zona 6 sigue adelante y sigue además adelante con el consejo gestor de la 6, y eso asegurará que todo lo que se haga en el barrio va a comenzar por la vivienda de baja renta, que eso seguramente ayude mucho a que no sufra el proceso de gentrificación tan severo que tenían, al que estaba condenado. Y de hecho, hace poco, en julio de este año, se ha conseguido declarar ocupación Magua como zona de vivienda social. Entonces se va a rehabilitar el edificio y va a alojar a las mismas familias que vivían dentro. Y de hecho, desde principios de este año, creo que han sido 13 ocupaciones las que han conseguido tener... que sean declaradas como vivienda social y que se van a rehabilitar para la gente que las ocupaba. Bueno, no lo hemos dicho, pero quizás es un ejemplo de espíritu de Museo de los Desplazados este trabajo que hicimos, en el sentido de que, o sea, low cost total. O sea, íbamos con una cámara Panasonic del 2004 que tenemos, sin trípode, sin equipo de sonido, íbamos los dos solos. Y bueno, luego ya con el montaje, la música, evidentemente las cosas mejoran, pero vamos, que está hecho con lo mínimo, o sea, con una cámara de vídeo de lo más normalita. La frase que veis, quien no lucha está muerto, es el eslogan de los movimientos de lucha por la moradía, por la vivienda del centro de Sao Paulo, y eso es, de hecho esa imagen es de dentro de Ocupación Magua. Y hay otro documental muy interesante que también podéis ver, que se llama Leva, que viene documentando concretamente toda la lucha de la Ocupación Magua desde que entraron en el edificio hasta el día de hoy. Y bueno, simplemente por último queríamos, dentro de la línea de estrategia de resistencia, hablaros de una pequeña herramienta que tiene más que ver también con esa batalla jurídica o con la parte de apoyo técnico, que son las Community Land Trust. Que bueno, es algo que a nosotros se nos queda un poco grande de analizar, porque como decimos, no somos técnicos, no somos especialistas en el tema, pero que hace tiempo venimos un poco también estudiándola, analizándola como posible herramienta de resistencia a los procesos de gentrificación. Y es, digamos, un tipo de asociación, o de, bueno, la traducción al español sería como fideicomiso de tierra comunitario. Se empezó aplicando en zonas rurales, pero ya en Inglaterra y en Estados Unidos ya hay casos de aplicación en el contexto urbano. Y básicamente lo que viene a ser, yo lo voy a contar de una manera muy simple, es bastante más complejo, pero me parecía interesante por lo menos intentar contarlo. Y viene a ser, de alguna forma, una Community Land Trust es un grupo, una asociación de vecinos o de personas que viven sobre un territorio urbano, en el caso de que se aplique en terreno urbano, en el que de alguna forma acceden a la propiedad del suelo, o porque ya son propietarios, o a través de algún tipo así de ayuda, subvención, o en muchos casos también se ha conseguido porque han sido cedidos el suelo, etcétera. Entonces la Community Land Trust lo que hace es gestionar ese suelo, de forma que ese suelo se saca permanentemente del mercado y pasa a pertenecer para siempre, o por lo menos mientras dura lo que es la Community Land Trust, es un suelo comunitario, pertenece a la comunidad que forma la Community Land Trust, y toda la construcción, toda la vivienda que se construye sobre ese suelo es propiedad de cada individuo o cada empresa que la tenga, pero la Community Land Trust hace con ellos una especie de contrato de arrendamiento del suelo por 90 años, y en ese contrato hay una serie de cláusulas que de alguna forma protegen el hecho de que esa vivienda tiene que seguir siempre, si ese propietario vende o traspasa esa vivienda, tiene que hacerlo con una serie de condiciones en las que que sea justo tanto para la persona que lo vende como para el nuevo inquilino. O sea, de alguna forma hace que la vivienda sea siempre accesible y de hecho el hecho de separar el suelo de la vivienda también hace que el precio de la persona que compra la vivienda siempre es menor porque está pagando solo lo que es la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado bastante información, hay poca en español, pero en fin, creo que sí es que se puede un poco, es bastante accesible. Sí, es un tema que estamos investigando, que queríamos dejarlo abierto, porque, bueno, y si alguien sabe algo de aquí, genial, porque estamos investigando también para aplicarlo, o por lo menos para llevarlo al taller de Colombia, y bueno, sería fenomenal. Por lo menos compartirlo con vosotros y con esta pequeña información que hemos estado encontrando en los últimos días, además, prácticamente. Pues siempre nos están preguntando ¿y qué solución hay a la gentrificación? Bueno, pues parece ser que sí que hay herramientas y de hecho hemos estado investigando bastante y parece ser que esto funciona muy bien en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, cada community la entrada gestiona lo que es el acceso a la vivienda de las viviendas que están en el suelo de la community la entrada. Si puede, o sea, que lo bueno de esta herramienta es que es muy flexible y que una community la entrada no tiene una estructura rígida, sino que cada community la entrada, digamos, forma su propia estructura y hay community la entrada que, por ejemplo, el acceso a la vivienda tiene una serie de, por ejemplo, de condiciones en el sentido, por ejemplo, que tienes que demostrar que tienes unos ingresos por debajo de la media para poder acceder a vivienda dentro de la zona del community la entrada, etcétera. Nada, preguntas, debate, lo que queráis. Sí, y bueno, esto de community la entrada lo hemos soltado así un poco de aquella manera, pero es que estamos un poco ahora investigándolo y también pues si alguien conoce un poco más sobre esto, tiene conocimientos, también bienvenidos y cualquier pregunta así o... Los arquitectos de por aquí, Alberto y esta gente. ¿Habéis oído esto? ¿No? ¿Pero cómo accionan a esta propiedad del suelo? Pues o porque ya son propietarios y lo que hacen es ponerlo en común, o sea, el suelo se vuelve comunitario. Como hemos dicho, porque tienen recursos como para comprarlo el suelo o acceden a subvenciones, en algunos casos también se cede, o sea, son suelos que de repente se ceden a estas community land trust. ¿Pero es un formato que existe en los Estados Unidos legalmente? Sí, es completamente legal, bueno, adaptado, claro, supongo, a la reglamentación de cada país, pero en Estados Unidos y en Inglaterra sí que hay casos ya de aplicación en suelo urbano. Vamos a usar el micrófono, si nos importa, porque grabamos el audio para que luego la gente se pueda bajar el post y sobre todo es por eso. Aquí la frontera de sillas. Si no, que tampoco quería ahondar mucho, si es que si no entendemos, ¿no? No, la duda que me cabe a mí es que, bueno, acceden a la propiedad, ¿no? Y el tras se queda el suelo, ¿no? Entonces, lo que arriendan es el vuelo de la casa. Es decir, lo que... Vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Lo que no entiendo es cómo, si arriendan, cómo el otro puede disponer, cómo puede vender. Porque si es un alquiler... Pues es que el suelo ya no está en el mercado nunca más. O sea, mientras dura el community land trust, ese suelo ya no está en el mercado. O sea, realmente ya no deja de haber propietarios individuales del suelo. El suelo es una propiedad comunitaria. Entonces lo que sí que puede seguir arrendándose o incluso vendiéndose es la vivienda, la construcción que hay encima, pero hay una serie de cláusulas en ese contrato del suelo de alguna forma hacen que la vivienda siga siendo accesible, o sea que nunca puede haber una revalorización tal que esa vivienda se vuelva inaccesible, ¿no? Y al mismo tiempo también que sea justo para el vendedor, o sea que sea una transacción justa. Nosotros tampoco tenemos, o sea, creo que es bastante complejo de armar por lo que hemos estado investigando, no tenemos así tampoco mucha información. No sé si... Bueno, la traducción, hemos encontrado distintos tipos de traducción al español, pero sobre todo fideicomiso, que es ese tipo de como de contrato de y fideicomiso inmobiliario comunitario, fideicomiso de tierra inmobiliario comunitario, hay como distintas traducciones. Por quien quiera buscar, sobre todo hemos encontrado información en español en Chile, bastante. Estamos ahora contactando con abogados en Colombia también para quedar con ellos allí, que nos expliquen un poco si este tipo de elementos se funcionan en Colombia, no sabemos todavía, pero... Claro, también su aplicación depende mucho de cómo es el barrio o el área en la que se quiera aplicar, porque tiene que haber también, digamos, cierta... para empezar, cohesión social o tejido social, gente que realmente quiera compartir o tener un este tipo como de relación o de compartir suelo, y aparte que también haya alto porcentaje de propietarios del suelo o de alguna forma de acceder a que ese suelo sea comunitario, claro. Y luego, bueno, pues cada legislación de cada país también variará, pero lo interesante es que es una estructura muy flexible, o sea que realmente no hay muchos community lantras que digamos sean iguales, o sea cada uno tiene una estructura que se adecua también al contexto en el que está aplicado. Y no sé si queréis comentar algo más o alguna pregunta sobre otras, no sé, otras líneas de estrategias de resistencia que hemos visto también. Sí, porque como decimos nosotros un poco, hemos hecho como esta clasificación, que como decimos es un poco incompleta o informal, que si queréis un poco pues, retomando, eran pues como estrategias de resistencia, acercamiento de la información a las comunidades, empoderamiento de todo lo que tiene que ver con la memoria y con la memoria colectiva y la identidad local del barrio, articulación de la sociedad civil o también fomentar el tejido social, batallas jurídicas o apoyo con técnicos voluntarios o confrontación directa. Todo esto al final son líneas, pero como os decimos también pueden ser fases y se combinan, ¿no? En cada caso puede haber una combinación de distintas estrategias o... Y como bueno, decimos, puede haber más o pueden estar clasificadas de otra forma. No sé si os ocurre también quizá otras formas o distintas clasificaciones. O sea, tampoco es importante clasificarle, pero es un poco por identificar. Bueno, ¿no? En Madrid hubo un proceso de resistencia a la gentrificación que fue un puente de Vallecas, la zona de las Adelfas, que hay un documental, no sé si conocéis, de El oro de las Californias, si no ya os mandaré la información para que se suba. Entonces, bueno, pues era una zona que ya quedaba como en el centro, una zona degradada, el poder público dejó de estar allí, ¿no? También se convirtió como una zona de droga y se consiguió una articulación entre los vecinos y una ocupa que había ahí, que es el Centro Social Seco. Era, ¿no?, antes de la mudanza. Y bueno, una de las propuestas que se hicieron era el realojo de los vecinos, el realojo del centro social y la construcción de una cooperativa de vivienda joven en régimen de alquiler. Entonces, bueno, cuando habéis comentado esto, a mí me ha recordado cuando estábamos en aquellas luchas. Entonces, claro, la cosa es, esto era propiedad pública y las viviendas siempre iban a ser en régimen de alquiler. Pero a diferencia, ¿no? O la diferencia podría ser esta cuestión de la comunidad, que remite mucho a todas las discusiones que estamos teniendo sobre los comunes, ¿no? Cuando el Estado no defiende los derechos y no permite el acceso, ni la universalidad, ni la democracia, y está vendiendo todo a manos privadas, pues de alguna manera ya la propiedad pública pues no sirve, ¿no? No nos sirve. Y en muchos otros campos está dando vueltas a esta cuestión, ¿no? De la propiedad comunal, y bueno, me ha recordado mucho. Parece que se ha conseguido parar, ¿no? Hasta nuevo aviso, por lo menos, ¿no? Porque sí, en el caso de hecho de que os hemos puesto de Sao Paulo, de Nueva Luz, en principio, como hemos visto, es bastante positivo y arroja bastante luz, pero realmente, o sea, no ha terminado la batalla. O sea, hay, digamos, un cambio de estrategia, pero aunque se ha conseguido frenar el proceso, el proyecto Nueva Luz, el poder público sigue interesado en intervenir en el área, digamos, con, asociado a la empresa privada, y siempre que hay una asociación del poder público y privado para la transformación de un área suele ser perjudicial para las personas que viven en ella, porque termina casi siempre por predominar el lucro, ¿no?, sobre la cuestión de la vivienda. Entonces, realmente su batalla no ha terminado, ¿no? Y yo no creo que esto, o sea, realmente estas pequeñas conquistas o pequeñas victorias nunca terminan por ser definitivas, ¿no? Siempre hay que estar un poco alerta con eso. Pues no sé, si no queréis contar nada. Mañana va a ser más práctico, estaremos en el patio. Sí, mañana estaremos en el patio Maravillas con el grupo de Gentrisaña y vamos a intentar ya un poco pasar, hacer un poco de transición desde toda esta teoría ya a acción, un poco a intentar plantear estrategias e intervenciones concretas para el caso de Malasaña. Mostraremos un poco más esas otras intervenciones, porque bueno, Luces, el documental es, como hemos dicho, el resultado del taller de São Paulo, pero en el resto de talleres se han hecho casi siempre intervenciones en la calle, con vecinos, etcétera. Mostraremos esos vídeos de lo que hemos hecho y después propondremos hacer varias acciones que estamos ahora mismo todavía discutiendo. Y bueno, será más práctico, digamos, ¿no? Mañana a 7:30. Nada, yo sí tengo como así muchas preguntas, pero vamos a seguir mañana. No, solo mencionar lo del Banco Malo, o sea que ahora lo que en el Estado, ¿no?, hay un montón de propiedad reunida en una única entidad que es pública, que es el Banco Malo, y que hay que hacer pues en las cinco líneas, ¿no?, que habéis dicho, o sea, ya sea de información, de confrontación, de alternativas, de estudio técnico, para intentar que esas casas pues no queden en manos de los fondos de inversión. Y una vez más, quizá este tipo de propuestas que no son públicas, no son privadas, pero que permiten pues eso, el acceso, un precio justo, etcétera, pues son cosas que yo creo son fundamentales a la hora de, vamos, de ahora, de la coyuntura en la que estamos, ¿no? Aprovechar todas esas casas que están vacías y que son públicas para inventarnos algo nuevo que permita el acceso a la vivienda a todos los grupos sociales. Y nada, que muchísimas gracias. Mañana seguimos. Gracias a todos. No sé si a alguien le ha despertado esto del Banco Malo algún comentario. Pues seguimos mañana entonces. Muchas gracias a todos. Todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Iroli Irratia 107.5 de la FM.